azzurro. Che noce per la giumba, silbando a Dio nonino il cioclo, divina il marne uno, e l'andariego mi longhita vita mia, a fuego lento il motivo, Bahía Blanca, la bordona, flores negras, c'è papusa la tablada, mala junta, suerte loca la mariposa, volver. Por todo el tango va este brindis de mi alma, y con el río de la plata me emborracho de emoción, y viva el tango y este amor con que lo canto, porque yo soy el tango, viva el tango y viva yo. Qué polenta el tipo, madre mía, oh, qué grande que sos, polaco Goyeneche. Viva el tango y viva yo. Este tangazo de Horacio Ferrer, la letra, como dijimos antes, y Raúl Garelo. Que no le gusta, che. Que dice el sabio que de tanto saber murió y para el cajón se fue sin saber que su mujer lo domó. Es buenísimo. El tipo se creía que era tal, pero no, Gil, no te enteraste de nada. Dice cada cosa con su ritmo de trompadas contra el viento. ¡Bum! ¡Pa! ¡Vamos, el tango, carajo! Que ahora vamos a meter, voy a meter un poquito de los cantores que tanto nos gustó, pero un poco ya en su etapa de solistas. Voy a ir cambiando un poco según se me vaya ocurriendo el momento. Así que ahora vamos a meter a uno de estos solistas. Vamos a meter a Héctor Mauré, que estuvo en las listas de cantores de Juan D'Arienzo ya por el 41, 42, 43, 44, por ahí más o menos. Vamos a escuchar el tango Condena. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigado como un vil, pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor condenado al dolor, de saber pa' mi mal que vos nunca serás, nunca no para mí, que sos de otro y que hablar, es no verte llamar, es perderte para siempre y morir. He arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Peor lo bestial de este drama sin fin es que vos ni sabés de mi amor infernal, que me ha dado amistad y él me brinda su fe, y ninguno sospecha mi mal. ¿Quién me hirió de este amor que no puedo apagar? ¿Quién me empuja a matar la razón como un vil? ¿Son tus ojos quizás, o es tu voz quien me ató, o el tu andar se estremece? Mi amor, he arrastrado llorando la esperanza de olvidar, enfangando mi alma en cien amores sin piedad. Sueño inútil, no he podido no olvidar. Hoy como ayer, ciego y brutal, mi abrazo en ansia por vos. Y ahí escuchamos este tangazo terrible de Enrique Santos Discépolo, donde acá la interpretación de Héctor Mauré, exquisita, con esa voz intacta. Yo tengo una foto acá en mi casa que está mi tía Hilda, cuando Héctor Mauré fue a cantar a Mar del Plata, Y ahí aparece mi tía Hilda y Héctor me abre abrazando. Lo que pasa es que la tenía antes en la escuela de tango, pero como vienen niños a la escuela y Héctor Maurel está mirando justo los pechos a mi tía, entonces no quedaba muy bien. ¡Héctor! ¡Ay, Héctor! Bueno, de fondo estamos escuchando a... Y sí, a... Loca Bohemia con el tango No Vendrá. Loca Bohemia, el sábado tocamos en Avilés, en Roque Art y Drink. Sábado 12 de octubre, desde las 20:30, en calle de la estación número 17. Áviles, no se olviden. Con Loca Bohemia. Y es que estamos escuchando de fondo ese hermoso tango tan conocido de los ángeles del tango, esta vez por Loca Bohemia. Esperaré otro rato y veré porque ve. Quiero creer que este nuevo querer es mi gran amor. Por no estar tan solo y esperar, fumaré otro cigarrillo más. Pero algo hay que me hace pensar que ya no vendrá. No vendrá, bien lo sé de que ya no vendrá. Y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero. No vendrá, pero igual pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dicen a posterer, campanada de un reloj. Yo presentí que no iba a venir cuando ayer se fue. Triste quedó, suspirando sonrió y me dijo así: tengo miedo de quererte, amor. Tengo miedo de sufrir por vos. Y ese temor, lo confieso mi bien, era de los dos. No vendrá, bien lo sé de que ya no vendrá. Y aunque esperar ya no quiero, otro rato más la espero. No vendrá, pensando en ella voy. Ya por hoy no la veré, me lo dice la posterior campanada de un reloj. Qué bello ese piano de María Cueva con el bandoneón de Nicolás Olivos, la voz de Alejandro Resine y el contrabajo de Raúl Beltrán. Y ahora estamos escuchando a Manos Brujas, grabado en el 18 con el vals Romántica. Acá con Olivos Córdoba al bandoneón, Susana Feito y Marina Feito al piano, Susana al violín, Horacio García al contrabajo y quienes hablan también en la voz. Este es el hermoso vals Romántica. Incurable, te recuerdas esa noche en las luces de la fiesta. Nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en la cadencia de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdas, nuestra danza fue un sueño de locura. y tus ojos brillaron de ternura, entornado detrás del antifaz, serpentina del vals que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre tantas mascaritas, arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tú sola me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica incurable te recuerdas, al volver del jardín cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello febril del carnaval. Serpentina del vals, enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no estás. Y acá estaba el Manos Brujas con ese bello arreglo que hizo Olivos Córdoba, Nico. Todo ese violín y todo lo que está sonando ahí son arreglos que hizo Nico para este vals. Precioso. Ahí se nota la sensibilidad del muchacho cuando se escucha el violín, ¿eh? El tipo ahí, dulzón, tirando un violín con nota larga. Y ahora pasamos. Francisco Canaro, 1939. Lo pasado pasó. Brilla más el sol de tu querer. Hoy vivo por tu amor, añorando tu pasión. Sos un remanso en mi vida y en tu pecho me adormeceré. Es necesario olvidar y así encontrarás la fe perdida y solo mía será tu boca cuando borres el pasado aquel. Troilo, el polaco Goyeneche, 1971, el bulín de la calle Ayacucho. el bolín de la calle se escucha. En mis tiempos de rana alquilaba el bolín que en la barra buscaba pa' caer por la noche a timbear. El bolín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera encontraron marroco y catarera, rechiflado parece llorar. El primo no me pasaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente, el mate era mi señor. No faltaba la guitarra bien encordada y lustrosa, ni el bacán de voz gangosa, con Bertín de cantor. El bolín de la calle Ayacucho ha quedado mistongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no bulle la pava que a la barra contenta reunía. Y el bacán de la errante alegría está seco de tanto llorar. Bolincito mistongo tirado en el fondo de aquel conventillo, sin alfombra, sin lujo y sin brillo, cuántos días felices pasé al calor del querer de una piba que fue mía, mimosa y sincera. Y una noche de invierno fulero hasta el cielo en vuelo se fue. Y ahí teníamos el bulín de la calle Ayacucho, terrible interpretación del polaco Goyeneche. Y ahora seguimos con Edgardo Donato, esto que nos va a hacer bailar y enseguida te va a hacer apretar lo que sabemos. Y Lita Morales, la que era su mujer, pero después se separaron porque parece que se enrolló con Romeo Giannioli, claro. Y Edgardo Donato los echó a todos. Dijo, todo, hubo un quilombo ahí, parece. Bueno, pero este tangazo es imperdible en la pista. Sin sabor. Del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió mi piel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor. Siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Escuchamos Sin Sabor con esta belleza de dúo con su Lita Morales y Edgardo Donato con su orquesta. Edgardo Donato, que era el director de la orquesta, él nació en Buenos Aires, se fue muy temprano con la familia, eran todos músicos, a Montevideo, y en Montevideo ya montó su orquesta, casi todos uruguayos y casi todos los cantores también, y las cantoras también. Cuando fue a Buenos Aires, él ya había compuesto el tango, uno de los tangos más famosos que existe, que es A Media Luz. Y todo, A Media Luz, suena A Media Luz. Él lo compuso en el 25, y ya cuando fue para Buenos Aires con su orquesta, bueno, le decían el uruguayo, saben que todo su era uruguayo, pero era argentino, y hizo un tango espectacular, bien bailable, y también era un showman, el tipo de arriba del escenario te hacía reír a todos. Pero cuando tocaba el violín, vamos a escucharlo a él tocando el violín acá en este tango. El solo que se monta es Edgardo Donato. Así al tipo, ¿eh? Vieron que solito se mandó, ¿no? Tirando de agudos, ¿eh? Que ojito, que tenés que afinarlo, ¿eh? El grave siempre es más fácil afinarlo. Pero el agudo es difícil afinarlo. En todo lo que hagas en agudo es difícil. Vamos a escuchar ahora a Julio Sosa, el cantor uruguayo que nació en Las Piedras y murió ahí en Buenos Aires en un accidente de coche a las 5 de la mañana cuando venía de un concierto. Este tango que es de Agustín Magaldi, de 1931, donde en aquella época a una mujer que se quedaba embarazada sin tener pareja era completamente acribillada por la sociedad, por la familia, por todo. Y acá en este tango, que Agustín Magaldi siempre estuvo muy por el lado, que en esos tiempos era tan raro, y es lindo cuando hay un tango defendiendo esa postura de que quedó embarazada una chica y no tiene el padre. Y acá es la historia de Levanta la Frente, interpretado por Julio Sosa. Creo que con la orquesta de Francisco Rotundo. Escuchemos esto. Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risa, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va. Y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas, ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy, mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que la tengo tres. Bueno, es una letra, la verdad, que se pueden escuchar pocas palabras dichas o escritas en aquellos tiempos de finales del 20, principios del 30. La madre casada, la madre soltera, dice. Lo que habrán acribillado a Alfonsina Storni por ser madre soltera. Y encima Alfonsina Storni, que es decir, una genia, una potencia de la rebeldía de aquel tiempo, donde era la época de los suicidios. Y ella fue una de ellas también, por su enfermedad, como Horacio Quiroga, que era otro poeta del tiempo, y también se te pegó tirando un tiro después que ella murió en La Perla, en las playas marplatenses. Levanta la frente, menudo tango, Julio Sosa. Y acá me mandó un mensajito nuestro amigo Javier Bravo, que a ver cuando viene otra vez a visitarnos acá a Radio Crash, que le gusta mucho Edgardo Donato, comentó. Y mirá, antes había hablado de Romeo Giavioli, Giavioli, que lo agarró a Alita Morales por ese en un camerino, y Edgardo Donato dijo, no, quilombo yo no quiero. Eran los tres. Y que querés con ese nombre, cantaban a dúo con Romeo, ¿viste? ¿Cómo lo dejás, Horacio? Cante a dúo con Romeo. Sí, déjalo, Horacio, que haga cada uno lo que quiera en la vida, porque si no, esto es un quilombo. Vamos con Melodía del Corazón. Amores tuve yo, y en ninguno yo encontraba la dulzura que soñé, ya que en cambio solo hallé la falsía despreciable que mi alma endureció. A la vida retorné, cuanto tu carita de ángel en mi vida se cruzó. Y en nueva alarma de ocupación con cerradura por inteligente la senda que jamás la dejaré. Fue que tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí las ansias de vivir en paz con Dios. Ah, que tanto ambicionaba, sol de afecto que anhelaba y que fue canción triunfa. carnaval de amor que en su esplendor toma forma de melodía que mi corazón canta feliz. Y escuchamos La Melodía del Corazón. No sé si sabían que este tango arrastra una pequeña historia, porque Edgardo Donato, cuando lo grabó, fue en el 40 más o menos. Y este es un tema, a ver si lo puedo encontrar por acá, voy a ver si lo puedo buscar, porque es un tema, esto me lo había contado mi amigo David Merlín. Claro, David Merlín es un mago, si te llamas Merlín. Y está unido un poquito con Argentina y Polonia, porque parece que la melodía esta es la melodía de un tema de Chopin. ¿Saben quién es Chopin? Ahí está. Estamos escuchando el piano de Chopin. No el de Chopin mismo, pero esta es la melodía. Y si reconocen, el mismo tango que sonó antes. Ahora voy a poner el tango de antes. En la parte de estribillo. Ahí está. Miren, presten atención. Ahí va. Y ahora escuchemos al de Chopin. Se la resacó a Chopin. ¡Qué grande, Donato! Buenísima. Pero esto... ya sabía, parece que hubo una unión en aquellos tiempos de agarrar esta melodía tan hermosa de Frédéric Chopin, que estuvo ahí en Marbella, en la isla de Mallorca, exiliado en el castillo de Bellver, creo que era, la tenía. Y Enrique Santos Discépolo, cuando estuvo ahí por el castillo de Bellver, estuvo ahí escuchando, viendo el piano de Chopin, que todavía estaba ahí, no sé si estará todavía. Le hablo en la década del 30. Y Discépolo tocó el piano. Y ahí le vino las primeras notas del tango Canción Desesperada. Dice que sintió la desesperación de Chopin por el exilio. Y al llegar a Buenos Aires es como que lo terminó de plasmar. Le faltaba la humedad porteña, parece, a Discépolo para plasmar la letra y la música de Canción Desesperada. Así que esa historia que se mezclan a veces con grandes del clásico como es Chopin. Qué bueno, ¿eh? Ese tango tan bonito. Para vos, Javier Bravo, que te gusta tanto, quizás sabías esa historia o quizás no. Y el que no la sabía, ahora quizás sí. Vamos a escuchar ahora, voy a meter... ¿Qué tenía preparado acá? ¡Ah! Vamos a escuchar una hermosa samba de los Chalchaleros. Paisaje de Catamarca. Esto es en la despedida de los Chalchaleros. En su último concierto, edición de despedida hace más de 10 años, tocaron acá esta samba tan bonita de la provincia de Catamarca, lindada en la cordillera con Chile. Adentro. Qué lindo cuando les con ojo de nieve va y en blanco camines por el flor de luz sobre el chalchal. Lara la laira. La. Al alba los chalchales. Grande cielo narra donde el chachal se verá sonora sangre de manantial. Lara la laira. Laira, chalchalero, pendiente de pluma en flor, abierto color del ceibo lastimadura, el corazón. La la la la ira, la ira la la ira, la ira la la ira, la ira la la ira. Rivera. Desde la puerta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, un pueblito aquí. Hay un ranchito sombreado de dinero y bajo el tala durmiendo un perro. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo de ser. Y al atardecer, y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo de ser. ¡Falta! Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Malevo, broncea la esquina tu pálida luz, alumbró el reparto después del laburo y ha sido en la noche también batitud. Bajo tu luz pobre la mina penada del taita encanado la carta leyó, mojando con llantos de buena maleva los versos escritos con el corazón. También a tus rayos brillaron las dagas trenzadas en duelo por un mismo amor. Un muerto sangraba y nadie batía del taita la umbría que fue el vencedor. Su luz fue testigo oyendo el chamullo, jugándole sucio al taita bacón. La mina traidora y el chorro cobarde batieron la cana o por miedo al puñal. Cuando los

llama al 13. Y nos manda el 94. Now I entered your stream for this nightmare on Elm Street. My jungle fever will cause big panic in Wall Street. Elite superior, starship troopers. We save humanity without too many bloopers. Scooby-Doo up your ass, I'm no devil like Paz. I'm a godfather slam, I was built to last. From the stall dawn, I'm living in reality. 8mm Hollywood and insanity. It's a money trade, heading back to the future. The dream is mine, too, but it's cast away like Martin Luther. The good, the bad, the ugly, they're all in the business. No secret of my success, I'm the last witness. Quite the other script is known and already written. Like Gucci, go out, cause you have been bitten by a crocodile. Dundee, now you're sick like Gator, the one and only Terminator. I see you later. Monkeys, Tarzan and Jane go insane in your brain like Plunkett and McLean. The hunt for Red October, 4 days in September. You will remember the team, El Junta Memories. We stick together like the Fellowship of the Ring. Rumble in the jungle, jingle bells will go ding. Always a true man show. Like Serpico, I fly like the crow or birdie. Harry, I go dirty. Y hay que darse el gusto, total. Y ahí escuchamos al Junta Cadáveres. Este buen milonga fusión con un poquito de tecno y de... Creo que son mexicanos los chicos, pues hay chicos mexicanos ahí. Muy buenos. Lo que quieren es una milonguita para poner en una milonga así al aire libre. ¿Sabes cómo entra? Acá escuchamos a hay una mezcla también donde se escucha a Edmundo Rivero, nuestro querido cantor. Y Edmundo Rivero, ahí larga, que se llaman los números de los sueños. ¿Saben lo que son los números de los sueños? Es cuando allá en la quiniela, lo que es la quiniela legal o ilegal, pero más que todo la ilegal, cuando vos soñás algo, al día siguiente te despertás, te acordás de lo que soñaste, lo buscás en los números de los sueños y lo jugás a la quiniela. Llamás a tu quinielero tramposo del barrio, en mi casa era Cacho Viola y después Cacho Castro. Decía, Cacho, ¿me jugás cuatro a la cabeza? Y así. Entonces, acá Rivero dice, y hay que darse el gusto, total, dice. Y ahora, yo describo los números. En una de esas viene el 9. El 9 es el arroyo. Para más o menos para que vean lo que está diciendo. En una de esas viene el 9. Al 13. El 13, la desgracia. La mala suerte, en realidad. La mala suerte. Y nos manda el 94. El cementerio. El tipo va logrando ahí con número de los sueños. Esa movida de. Ahora vamos a seguir. Juan D'Arienzo y Alberto Echagüe. Vamos a meter una duquesa de ellos dos. Primero empezamos con Ansiedad. Y después Barajando, uno que vine escuchando esta mañana con Espejo Bichadero. Música. torpe lazarillo que me guiaba. Se llamaba corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Era un ciego en mi afán de los 20 años y mis culpas. Se llamaba la ansiedad, ansiedad de que mis amores fueran muchas, muchas flores, y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Acá teníamos Ansiedad, este tango que quería, antes de seguir, porque yo sé que todos los que están, los que bailamos tango, todas las bailarines y bailarines que estén escuchando ahora esto, te saca de la silla, te pones a bailar solo en tu cabeza, en tus manos, tu lengua. Mira el piano, dale tranquilidad a ese tipo. Letra de Francisco Gorrindo, un capo Gorrindo, que hizo las 40. Mira, después voy a poner las 40. Y Domingo Moro, otro genio. Y acá en la letra, obviamente que acá cantan parte del medio nomás, no hacen toda la parte. Pero dice, era un ciego y ese torpe lazarillo que me guiaba se llamaba corazón. Fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida. Y para más herejía, la inconstancia con tu amor. Era un ciego. En mi afán de los 20 años y mis culpas se llamaban ansiedad. Ansiedad que mis amores fueran muchas, muchas flores y encontré solo rigores en lugar de mi ansiedad. Todo queda claro cuando dice que en mi afán de los 20 años, porque crees que todo es corazón, que todo es bello. Por eso dice, era un ciego y ese torpe lazarillo, lazarillo es el perro que guía a los ciegos, que me guiaba, se llamaba corazón. Es ternura. Claro. Y ese violín de cuarta cuerda de Juan D'Arienzo, el clásico. Era un ciego y ese torpe lazarillo. Qué tierno, es que cuando lo... Si escuchas bien la letra decís, corazón, fue por eso mi caída, el derrumbe de mi vida, y para más herejía la inconstancia con tu amor. Y después, cuando termina de cantar, arranca el bandoneón con la rabia de esta historia. Empieza a escupir rabia. ¿Qué es lo que era esa rabia del bandoneón? Cuando tenía que sacarla, no se la podía guardar. Ahí viene el bandoneón. Lo dice todo, él con la letra, el otro con el piano y el bandoneón te termina escupiendo toda la cara. No te queda otra que aceptar lo que hay. Y ahora seguimos con el tango Barajando. Esta historia que cuenta la historia del Espejo Bichadero. El Espejo Bichadero era uno que hacían los tipos que jugaban los naipes para trampear. Y se tenía un anillo que en la parte de atrás de la parte de la palma, había un espejito. Entonces el tipo, cuando iba a repartir las cartas, miraba la carta que iba a repartir, si repartía por abajo. Y si no la movía, miraba la por atrás. Y entonces sabía la carta que daba a todos los jugadores. El tipo. Por eso dice, a ver si escuchan en la letra cuando dice la parte que dice de Espejo Bichadero. Vamos con el tango Barajando. Es terrible. Me la dieron como a un sonso, pegadita con saliva, dice. Con las cartas de la vida, por mitad bien marquilladas, como guillan los malandros, carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera y las 30 bien pagadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel, ayudado por mi cara de gala y cual macenero, trabajándose la cerva de una familia de bienes. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero me fritaba muchos vivos como ranas al sartén. Pero en cambio una minora se me tuvo rechiflado y por quien hasta de espaldas con el lomo caminé, me encero con un fueguito tan alustre preparado que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en fuego con un coso mayor en muy gran bacal, se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tiro en el cuarto rao. Me la dieron como un sonso, pegadita con saliva, mas mi cancha no la pierdo por mal juego que se ve. Y si he quedado arañando como gato panza arriba, me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida, cuando cartas son mujeres, aunque lleven bien fajadas para amor las 33. Es inútil que se prendan al querer con alfileres, si la mina no es un paño, derechita y sin revés. Y acá teníamos Barajando, que el tipo, acá dice, si no lo escucharon la parte donde comenta lo de espejo bichadero, dice, en un momento dice, mientras yo tiraba siempre con la mula más hinchada, esta parte es el final, acá. Dice, ayudado por mi cara de galaico almacenero. ¿Qué tenía como la carita así de galaico almacenero? Trabajándose a la cerva de una familia de bien. El tipo se trabajaba a una mina de una familia de bien. A la cerva hacía tal. Y mi anillo de hojalata, te das cuenta que el chabón era pobre, venía, se ve que de Lanús o de Avellaneda, vendría de esos lares. Y mi anillo de hojalata con espejo bichadero. Quiere decir que el tipo tiene un hijo de hojalata, pero de atrás tiene un espejito para cagar. Dice, me he fritado muchos vivos como ranas al sartén. ¿A cuántos habrá cagado con el espejo bichadero el tipo? Así que ahí se quería aguantarse la minita de una familia de bien. Ese fue el tangazo este. Y ahora vamos a meter a otro del tiempo también modernos. Con pan y cebolla. Esta historia de París, donde un malandrín de cantor la engrupe a ella, y donde en las cosas que pasaban en París, en el barrio de Pigalle, quiere decir, es la historia de un pobre pintor, que también era cafiolo, y de una prostituta del barrio de Pigalle, que un día nomás se tomaron un barco y llegaron a las costas de Buenos Aires. Ahora sí. Por las cosas del viejo país, las sacaba a lucir por Montmartre y además le compraba pinturas, tabaco, ternuras, poemas y pan. Él, un negro con hifa de hollín, y ella, un trompo que hacía pial. Fue, no sé por qué rara aventura, que hundieron un barco milésimas más y llegaron al puerto soñado. La vivieron con pan y cebolla, y en Corrientes, Langosta y El Bajo buscaron laburo, pararon la olla. Pero al fin nuestro pueblo es así, la engrupió malandrín de cantor, y al conjuro de un viejo gotán la madame se piantó. Por las

uno a veces se defiende del dolor para vivir, como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir, no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo, pero es triste que Canejo, el venirse tan abajo, derrota a un para viejo. No es de hombre lamentarse, pero al ver cómo me alejo, sin poderlo remediar, yo lloro sin querer llorar. La ribera, un tano feliz vivía, trabajando noche y día, junto con la compañera, y del riachuelo al rumor, envuelto por su murmullo, eran felices arrullos, engrupidos con su amor. Y dicen las comadres, paseando junto al río, los cosos se fugaron, multicoló la vida. Mas como no volvieron, y el tiempo transcurrió, las gentes se dijeron, el picolo se hundió. Bodegón risueño, el lejano día, ebrio de alegría, cambió su destino, y entre sangre y vino lloró un corazón. Porque un fulano cabrero que a la moza se afinaba, de tierno la trabajaba, con el cuento del te quiero. Y como el hombre era vivo y ella joven y coqueta, una noche en la pebeta el olivo se tomó, y dicen las comadres, paseando junto al río, los cosos se fugaron, surtico lo navío. Mas como no volvieron y el tiempo transcurrió, las gentes se dijeron, el picolo se hundió. No puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios, ventarrón que destroza en su furia un ayer de ternura, de hogar y de fe. Por vos se ha cambiado mi vida, sagrada y sencilla, como una oración en un bárbaro horror de problemas que atora mis venas y enturbia mi honor. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida destrozao, y espante a mis dos hijos todo el lujo que te dao. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó. La seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Resuelto a borrar con un tiro tu sombra maldita que ya es obsesión, he buscado en mi noche un rincón para morir, pero el arma afloja en traición. Ay, no sé si merezco este oprobio feroz, pero en cambio he llegado a saber, oh, qué mentira, que yo no me mato pensando en mis hijos, no lo hago por vos. No puedo ser más vil, ni puedo ser mejor, vencido por tu hechizo que trastorna mi deber. Por vos a mi mujer la vida he destrozao, y espante mis dos hijos todo el lujo que te dao. No puedo reaccionar, ni puedo comprender, perdido en la tormenta de tu voz que me embrujó. La seda de tu piel que me estremece y al latir florece con mi perdición. Escuchamos acá a Julio Sosa con el tango Secreto. Antes teníamos a Héctor Mauré con ese tango que hizo muy famoso a él con la orquesta de Juan D'Arienzo ya en el 42, El Olivo. Acá ya de mayor con Jorge Dragone, hizo con la letra entera. Y antes fue Me da pena confesarlo, pero es triste, qué canejo, el venirse tan abajo de Rotagui para viejo. Guitarras de Grela, la voz de Miguel Montero grabado en 1972, me da pena confesarlo. Ahora vamos a continuar. Qué linda mañanita estamos pasando acá en Gijón. No hace frío, hace un viento caluroso, cae agua, que es... A mí me encanta que llueva. No te digo que me guste que llueva un mes y medio seguido, pero unos días es como que te atrapa bonito. Y ahora vamos a seguir con el tango Gólgota. Reinaldo Martín, que falleció hace menos de 10 años, le llamaban el alemancito. A mi viejo le gustaba mucho Reinaldo Martín. Tiene una voz muy particular y acá con ese tango Gólgota. Gólgota es el Calvario, es el lugar donde crucificaron a Jesús. Y acá te da también a ver, es un tango de 1938, donde la duda con la fe... ¿Y qué hago yo por creer en esto si me la meten bien por...? Así que vamos con el tango Gólgota, con la orquesta de Alberto Di Paolo. Ahora sí. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio vivir arrodillado, arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón arrodillado. Hay que vivir pa' merecer algún

debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la murga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bauticen Gil. Y aquí escuchamos a la gata Adriana Varela con Las 40 en directo, en vivo y en directo, que la verdad que habrá sido una exquisitez estar ahí. Bueno, voy a poner un allá por el año. Puntual, parroquiano tan viejo y tan ciego. Allá por la época de los 90, cuando estamos con mis amigos. Claro, éramos todos adolescentes allá en Buenos Aires y no teníamos mucho el tango cabida en nuestro tiempo de adolescente. Pero por cosas de la vida, el tango se metió en mí y de mí lo pasé también a mis amigos. Entonces, de esa forma fue como juntándose una unión entre tango, yo ya lo tenía, pero mis amigos agarraron también mucha unión al tango en esos tiempos, cuando teníamos 20 años. Y en Mar del Plata nos fuimos una vez, un año antes de yo venir a España, ya por los 90, 98, 97, y salíamos con los muchachos, como estábamos con una especie de sangría en el departamento de mi vieja que tenía ahí en Entre Ríos, y apagamos todas las luces, y con la sangría con un vaso en la mano, escuchamos dos tangos del polaco Goyeneche. Para salirnos de farra, irnos al barrio de Alén, o la calle Alén en Mar del Plata. Y primero era Viejo Ciego, súper lento. Y después era Viejo Buenos Aires. Los dos del polaco. Uno con el polaco ya en el final, y otro con el polaco mucho más joven, con la voz limpita. Así que voy a poner los dos juntos, dedicado a Lecho, al Nano, a todos mis amigos, a Fabi, a Leo, que estábamos todos. Quique Lindo, todos ahí metidos en el saloncito de departamento escuchando todos tangos antes de salir. Viejo Ciego y después Viejo Buenos Aires. Viejo Ciego, tango de 1924 con letra de Homero Manzi y Cátulo Castillo en la música. Con un lazarillo llegas por las noches trayendo las quejas del viejo el violín, y en medio del humo parece un fantoche tu rara silueta de flaco rocín. Puntual parroquiano tan viejo y tan ciego, al ir desterenzando tu eterna canción, pones en las almas recuerdos añejos y un poco de pena mezclar al alcohol. El día que se apaguen tu tango quejumbroso, tendrá crespones de humo la voz del callejón, y habrá en los naipes suyos un sello misterioso, y habrá las almas simples un poco de emoción. El día que no se oiga la voz de tu instrumento, cuando dejes los huesos debajo de un portal, los bardos cuidados, sin falso sentimiento, con una canzoneta te harán el funeral. Thank you. pareces un verso del loco Carriego. Pareces el alma del viejo violín puntual parroquiano, tan viejo y tan ciego, tan lleno de pena, tan lleno de spleen. Cuando oigo tu nota, me invade el recuerdo de aquella muchacha de tiempos atrás. A ver, viejo ciego, toca un tango lerdo, muy lerdo y muy triste, que quiero llorar. Mis amores, sueño de tus albores, que hoy despierta en tu grandeza y en tus honores, que escondieron la tristeza de tus cantores, que ya no se oyen más. ¿Dónde estarás? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó del tiempo aquel la voz de Carlos Gardel. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brisar de estrellas todo cambió. Casi corriente, dulces musas de bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Ayer rodaba en tus tangos el fango de Villa Crespo y Pompeya. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrella todo cambió. Calle corriente, dulces musas de bohemia, quiero amarrado vivir a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelvas a ver. Mi Buenos Aires, cuando te vuelvas a ver. Y ahí escuchamos al polaco Goyeneche en doblete con estos dos tangos que, la verdad, el placer que nos da. Nos escribía el nano desde Tandil que estaba llorando, y yo también lagrimé, como sé, ahí me tuve que levantar. El primer tango con el violín y el polaco Goyeneche, tanto nos hizo bien. Encontré a la vera del camino una bailarina rota y me la llevé conmigo. La cargué a la guardia del Fernández bajo un cielo huidizo lleno de estrellas fugaces. Me contó que en el mundo de la danza hay un precio precio que pagar por querer volverse pájaro. Y dobló las alas sobre el nido, puso cara de me muero y me susurró al oído. Yo nunca quise volar, yo no quiero ser un cisne, me conformo con un vino y salir a caminar. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo o lo bajan de un tiro? Intenté en la sala de los rayos unas frases de autoayuda, quise ser su pararrayos. Se arregló el rodete a la mañana, escribiendo su renuncia, elongó la pierna sana. Me pidió que le explique por qué pasa, que queremos naufragar y también queremos barco. Respondí en el espejo su pedido, cuando preguntó qué hacía, y le susurré al oído. Yo nunca quise cantar, yo no quiero el escenario, ni contar estas historias que desnudan de verdad. ¿Para qué voy a enfrentar los terrestres que le apuntan a uno que vuela tranquilo? Que me bajen de un tiro. Y ahí teníamos Bailarina Rota con La Chicana. Terrible tema, qué lindo cantan. Vamos a poner ahora, nos decía nuestro amigo el Nano desde allá, que después de terminar estos dos temas, decía, claro, si escuchábamos los dos como el primero de Polaco Goyeneche, nos tirábamos del puente de Celusal, decía. Y después decía que nuestro amigo Lechu también decía, deja el siguiente que viene el Tata. Así que voy a dejar el siguiente para mi amigo querido Lechu, que le mando un beso a todos, a Santi, a todos, que tanto los quiero y tanto me quieren. Vamos con... Sí, Lechu, vieja amiga. Sí, Lechu, del tango que te enamoraste perfectamente y perdidamente y enloquecidamente del Tata Ferreira Ruiz. Desde ahí lo investigaste, escuchaste todos sus temas. Y después, cada vez que nos cruzábamos, me decías historias del Tata. El tipo se obsesionó con el Tata por este tango que le trajo un recuerdo de un amor, de algo que pasó. Un trocito nada más. Un trocito de vida siempre está en el tango. Maite, gracias. Me comenta Maite que es muy linda música. Toda del corazón, Maite, como siempre. Te mando un besito. Y para vos, Lechu querido, vieja amiga, el Tata Ferreira Ruiz con la orquesta de José Basso, que fue pianista de Troilo, y cuando se separó y se montó su orquesta, tenía esa marcación, pero propia también de Basso. José Basso y el Tata Ferreira Ruiz, vieja amiga. Dejarme y olvidar. Hoy que hay arrugas en mi frente, siento más la soledad. Tal vez al notarme avejentado, pensarás que vine a verte porque estoy desesperado. No, ya los años me enseñaron a templar mi corazón. No he venido a suplicarte ni un poquito de cariño, ni a que expliques tu silencio, tus mentiras o tu olvido. No es posible, vieja amiga, nuestras vidas acercar. solo vine para verte, para verte nada más. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida, que quisiera darte un beso aunque deje en él mi vida. Que tus lágrimas me invitan a besarte y a llorar. Solo vine para verte nada más. Y aquí teníamos este terrible tema que a mi querido amigo Lechu lo atrapó con el Tata. Cuando el Tata recita, el violín hace unos desgarros detrás de él. A ver si le pueden. Si le pueden, lo voy a volver a poner. Cuando el Tata está. Ahora viene, ¿eh? Ahí estalla la orquesta y era bien él con el recitado. Y escuchen el violín de detrás. Primer violín. Ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción. Y ahí salieron todos los demás. De golpe entran toda la banda. Es una cosa hermosa. Sé que al dejarte voy a hundirme en la desesperación. Será la emoción de mi partida que quisiera dar. Se entiende lo que bailamos, ¿no? Lo que hacemos cuando pasan esas cosas. Y ahí va Doñón. La queja. La queja. El Tata Federal Ruiz con este final. Bien del Tata, fraseado. Bien fraseado. Solo vine para verte. Para verte nada más. Ahí tiró el. Uno esperaba que diga para y dijo. Este mató. Qué grande el Tata. Ronda su ventana, quien la viera los domingos hace el guardia en el portón, esperando, presintiendo y ostentando muy ufana, un camino prendido al pecho custodiando al corazón. Culpa fue de aquel soñado malandrín de sus amores, que diciendo triunfo y solo las 40 lanzó. Doctorado en amorío la hizo ver los esplendores de otra vida, de otro mundo. Y ella sí la sonrió, él le dijo, Margarita del suburbio florosana, sol estampa más puertina de Quiseta y de Mimí, y en el pecho tembloroso de la reina suburbana, un camino agonizaba cuando ella dijo así. Portina de Griseta y de Mimí, y en el pecho tembloroso de la reina suburbana, un jazmín agonizaba cuando ella dijo sí. Qué bonita voz, acá con la orquesta de Ricardo Malerba. Ricardo Malerba, que era el hermano de Malerba. Y el hijo de también Malerba, como diría mi viejo. ¿Sabes quién es Gutiérrez? ¿Quién? El hijo de Gutiérrez. Es un chiste que vos decís. ¿De dónde? Y ahora vamos a escuchar. Ah, dice nuestro amigo el Nano, que está en las tierras, en las sierras de Tandil, que mañana, muchachos, está por Buenos Aires. Va a la City porteña a ver a los amigos. Vamos a escuchar esto que estamos escuchando de fondo. Francisco Canaro, con la voz de la queridísima Gardel con polleras, como le llamaban Nelly Omar, Nobleza de Arrabal. Esta historia de Valentín Alsina, casi mi barrio, de Lanús. Pero esto está hablando de a 10, 15 cuadras donde era mi casa. Nobleza de Arrabal, es preciosa la historia y la voz de esta mujer, exquisita total. En un ranchito de Alsina tengo el hogar de mi vida, con cerco de sinacina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón y él es mi lujo de cuarteador. Rosín, feliz, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. Junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de ese rincón. Ahí hubo un fallo en la parte técnica. Se lo voy a comentar al de tecnología. A ver usted, señor Alejandro Rugine, dígame. Sí, fue un fallito. Nobleza de Arrabal, menudo tema de la genia y esa voz exquisita de Nelly Omar, que murió con 102 años y en los 100 años de su cumpleaños lo festejó cantando en el Luna Park. Con todas las guitarras, ella ahí con su guitarrita, con su poncho norteño que tenía puesto como siempre cantaba, y se le olvidaba la letra a veces y decía, ay, disculpe que a veces se me olvida la letra. Con 100 años arriba del... Lo pueden buscar en YouTube, que está en YouTube. Estamos escuchando de fondo Los Vinos. Ay, los vinos, seguro que fueron los vinos. Lo vino, lo vino, lo vino. No sé si fue por lo vino, no sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo. Y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina, fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, los vinos. Seguro que fueron los vinos. Yo no fui. Seguro que fueron los vinos. Los vinos, este temita de otros aires. Ahora acá me dice, me comenta el nano, ¿qué pasó cuando estaría sonando Nobleza de Arrabal? Y viste, a veces el dedo travieso este. A ver si podemos encontrar, me pidió acá Walterio, el hermano del nano, Walter. Te mando un beso enorme, Walter, si me estás escuchando de acá. Te voy a buscar. Acá tiene que estar por Sosa, que tengo que tener. Voy a poner acá, voy a poner acá. Este tema que va a ir dedicado a Waltercito. Mientras escuchamos de fondo también otros aires. Están muy buenos esos temitas de tango más electrónicos. Para según qué momento, está claro. Yo qué sé, a veces cuando termino la milonga, yo pongo esto y sigue todo bailando. Nadie se va, ¿viste? Mirá, desastre. Bueno, este tango va para Walter Calucci. Walterio, te mando un abrazo, nombre, desde acá, desde Gijón a Tandil. Otro beso de Valentina desde la otra punta del cristal. Y para vos va Al mundo le falta un tornillo, por Julio Sosa. El mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y bueno, esto si lo pones hoy en día sigue siendo igualito, así que no lo arregló nada el mecánico. A ver si aparece ese mecánico. Bueno, ya estamos llegando al final del programa, pero como dijo Víctor Sueiro, esto recién empieza. Y Santi querido, dice mi amigo Santi, que muy lindo el programa. Che, se te extraña, ¿eh? Podías haber llamado y haber hecho acá unos comentarios, que hace tiempo que no apareces. A ver si miércoles que viene tenés un cachito. Y nos pidió el tango Tengo Miedo. Este tangazo, que también va a ir por Julio Sosa para despedirnos, que habla un poco de la timba. Y me acuerdo, al papá de Fabi le gustaba mucho este tango. Y Fabi decía, claro, esto va, le canta como a la noche. Él se quiere alejar de ella, pero no es una mujer. Escucha bien esta letra, para vos Santi querido, para vos Fabi, para vos papá de Fabi, que desde arriba lo escuchará. Y un beso para todos, que tengan buen fin de semana. Este sábado, no se olviden, en Avilés, estamos ahí con Loca Bohemia, en el Rock Art Drinks. I speak English desde The Morning Mass. Buena semana para todos y para todas. En la timba de la vida me planté con 7.5, siendo la única parada de mi vida que acerté. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra rea de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín. Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garsonier, carreras, timbas, copetines de viciosos y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso, por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves, estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartate de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón.